Bueno, elegí el texto de La Catedral y el Bazar, escrito por Eric Raymond, lo cual en este texto él compara los dos tipos de modelo de desarrollo de software, que es el modelo catedral y el modelo de bazar. El modelo de la catedral se asemeja más a la construcción en sí de una catedral, donde un grupo de expertos trabaja en un entorno controlado y jerárquico. Este enfoque se caracteriza por el secretismo, la planificación detallada y el lanzamiento de versiones más completas del software. Por otro lado, el modelo del bazar se basa en la filosofía del software del código abierto o libre, lo cual se asemeja más a un mercado abierto y transparente. Cualquier persona podría contribuir y acceder al código fuente. La colaboración y la retroalimentación de la comunidad, como ya sabemos, son fundamentales para la mejora del software libre. El autor del texto defiende el modelo del bazar utilizando el software de código abierto y argumenta que tiene varias ventajas significativas sobre el mercado catedral. Algunas de las ventajas son: el modelo de bazar permite una mayor velocidad, flexibilidad en el desarrollo del software. La colaboración de la comunidad facilita una iteración y corrección de errores, lo cual los problemas se identifican y se resuelven de manera más ágil. El segundo beneficio, que este modelo conlleva una mayor calidad de software. Al tener más personas revisando el código, se puede detectar y corregir los errores de manera más efectiva. Y lo antes dicho, que la retroalimentación y las contribuciones de las comunidades ayudan a mejorar la calidad del software. El enfoque del bazar brinda una mayor seguridad, transparencia en el código abierto, permite que los expertos en seguridad identifiquen y solucionen vulnerabilidades de manera más rápida, lo cual es más seguro. Y la comunidad puede auditar el código en busca de posibles riesgos. Otra ventaja importante es la adaptación del modelo de bazar, la flexibilidad que permite el software se ajusta rápidamente a las necesidades de los usuarios y también pueden agregar características y funcionalidades de otra manera, más oportuna o para beneficio de cualquier usuario. En resumen, la Catedral y el Bazar defienden el modelo de bazar y el software de código abierto como una alternativa más efectiva y exitosa al desarrollo de software tradicional basado en la Catedral.